vez más a su programa Los Deportes, el último del año. Está conmigo Pedro. ¿Cómo estás, Pedro, mi queridísimo amigo? Excelente, Ortiz. Bueno, este es, parece, el último programa del año. Tenemos mucha información. Vamos a hablar de Romano, de Vucetich, de Mesa, de las decepciones del torneo. Sí, del fútbol mexicano, lo que fue este torneo bicentenario, que pues ya quedó atrás con el Monterrey campeón, Archún, ya que dice adiós. ¡Comenzamos! El sol, el partido ya va a comenzar. Todos juntos vamos a ganar. Unidos. Rubén Omar Romano, su segunda final consecutiva perdida. Increíble esta racha que tiene Romano. Platica, Ortiz, ¿qué piensas de esto? Pobre, ¿no? Este que es un excelente director técnico llega a su segunda final contra el Monterrey. Una serie muy complicada. Se le vino la noche ahora sí en el partido de vuelta y 3-0, pues lástima por él, pues muy bien por Vucetich, ¿no? El resultado no fue sorpresivo, bueno, para mí Monterrey venía haciendo bien las cosas, supo reservarse bien, respetó los tiempos que tenía que hacer, supo apretar donde tenía que hacerlo, y bueno, fue un partido donde no hubo sorpresas. Lástima por Romano, ¿no? Que nunca se le han dado las cosas, nunca ha ganado una final en las que ha llegado, y pues bueno. Difiero contigo, me parece que sí es muy sorpresivo el resultado después de una ida con un 3-2 muy, muy parejo. Y luego la vuelta, un 3-0 que parecía que estaban jugando con 9, ¿no? Los Santos. Y bueno, un Chupete Suazo que anda en plan grande, demostrando la calidad de delantero que es. Y bueno, una vez más la injusticia, también vamos a decir, la injusticia de este sistema de fútbol mexicano, en el que el Cruz Azul, con Mesa, un excelente torneo, queda líder de goleo, menos goles recibidos y se queda fuera por un penal en el último minuto, ¿no? Sí, recordemos que fue Pumas el autor de esta travesura que sacó al líder general. Esto, como tú lo vienes diciendo, es el sistema del fútbol mexicano, es algo impresionante. No puede ser posible que el octavo lugar te saque el primer lugar en una mala tarde que tengas. Entonces, bueno. Sí, toda la campaña se le fue abajo al Cruz Azul. Tristemente, ¿no? También que ahorita, como comentábamos de Romano, el Cruz Azul que no deja de tener buenos torneos, pero le va mal en la última. Si no es que llega a la final y la pierde, como en este torneo, entonces lo eliminan en la primera vuelta de los cuartos de final. Y pues, ¿qué podemos decir? No, para ti, Pedro, ¿quién fue el mejor equipo, Cruz Azul o Monterrey? Para mí, Cruz Azul. Siempre reflejó un bonito fútbol, con goles, buena defensiva. Incluso fue el equipo más goleador. Le sacó 14 puntos de diferencia al pasado campeón, que fue el Toluca. Ahí se ve un poco, pues también estas diferencias entre cada torneo, ¿no? Que se dan 14 puntos de diferencia, le cede la corona y el Monterrey, pues, queda campeón y se corona como el mejor. Y hablando del Monterrey, compartirás conmigo esta opinión. Vucetich le dijo no a la selección para ser campeón del fútbol mexicano. Ahí se ve la seriedad de un técnico muy completo, ya con mucha experiencia en el fútbol mexicano. Rechaza la selección nacional en una decisión, me parece, muy correcta. Continúa con su excelente torneo en el Monterrey. Y ahí se ven los resultados, ¿no? De Víctor Manuel, que pues lleva al Monterrey a lo máximo. Ahí se nota que es un entrenador, como tú mismo lo dices, con experiencia, con carácter. Sabe decir no y sabe lo que le conviene. En este caso, pues para mí, decirle que no a la selección mexicana y ser campeón es como refregárselos ahí en la cara. Se ve su calidad. Claro. Lo están buscando y pues lo niega cualquiera. Yo, ¿quién se imaginaría que alguien va a rechazar un puesto como este? Vendrán cosas mejores para los dos entrenadores. También vamos a hablar de las decepciones en este torneo, ¿no? Chivas queda en décimo lugar general, ganó 4 nada más, el rey del empate, ¿no? 10. Bofo que pues no recupera ese nivel que alguna vez le vimos, no mete ningún gol. ¿Qué piensas de esto, Pedro? Bueno, yo aquí conocí a José Luis Real, aquí en el Necaxa, y a mí no se me hace un mal entrenador. Mi opinión es que él es formador de jugadores, no tanto ya de, precisamente por eso le dan la oportunidad a muchos jóvenes que vienen de la cantera. Realmente al Bofo no le dio casi minutos, y cuando entraba pues no lo vimos explotar como lo vimos antes. Sí, también un factor que me parece influye, y bueno, yo tengo que decir que soy chiva de corazón, pero esta mentalidad que tiene Vergara de está bien que apoye a los jugadores jóvenes, a la cantera, puros mexicanos, pero yo creo que una manita de ir por ahí, un refuerzo mexicano bueno, no le vendría nada mal, ¿no? El Venado Medina a veces sí necesita como ese apoyo. para concretar adelante, ¿no? Y claro, qué decir del lugar que dejó vacío el Chícharo. Esperemos una, por ahí una bomba, una contratación ahí de las Chivas, a ver qué viene. Y también, continuando con estas decepciones, el América no sé cómo le hizo para llegar a la liguilla. No convence y al final se ve, ¿no? El trabajo de Santos, muy superior al América. Aquí se está... Cabe mencionar que aquí hay dos o tres del América que se están riendo, ¿eh? Pero bueno. Sí, saben que es real, pero... Pues digo, nadie les quita esa ilusión que tuvieron de poder llegar al título. Se quedan una vez más, todavía abajo en los torneos con las Chivas, que... Siempre es lo mismo, siempre es lo mismo. Aquí, contrataciones, dinero, hablar por aquí, hablar por allá, declaraciones, somos los mejores. Pero bueno, siempre se han quedado en la orilla. Y si no es por una cosa, es por otra, ¿estás de acuerdo? Sí, bueno, recordemos también que... ¿Cuántos torneos tienen? Me parece que como 20, ¿no? Le contaron los del Chanfle. Y por ahí, pues, presumen eso, pero... Pues nosotros bien sabemos la realidad. Bueno, vámonos con el Toluca también. Un equipo donde estaba el nuevo entrenador de la selección mexicana, Chepo de la Torre. Quedó en 11º lugar, no calificó. Era el último campeón, no lo defendió. Bueno, entonces, ¿qué me puedes platicar de eso? Y también me parece que recae mucho este desempeño en el torneo por el mal funcionamiento que tuvo Héctor Mancilla, ¿no? Un delantero que venía en temporadas atrás en el fútbol mexicano jugando muy bien. Y en ese torneo simplemente no lo vimos. Sí, parecía que nunca había jugado fútbol, desapareció totalmente. Y pues yo creo que esto viene a darle resultados negativos al Toluca. Otra decepción fue el Tigres, que tiene una afición hermosa en Monterrey. El estadio siempre lleno, coreando porras para ellos y nada. Sí, ese estadio de Tigres que... Parece que es el de los linces, ¿no? Cuando juegan en Conadeip, llenísimo, apoyando al 100 al equipo, pero Pumas en la última jornada le quita el boleto y lo deja fuera de la fiesta grande. Bueno, también es un equipazo Pumas, entonces es normal, es normal que le quite ese, pero bueno, no entraré en esas polémicas. Oye, hablando de Pumas, Palencia, que no sabe si se queda, si se va, retomando el tema de los linces, estaría bien, ¿no? Un delantero como Paco. Bueno, no nos caería nada mal por aquí por los linces de la UVM, pero por ahí se retiró Sergio Bernal, Palencia está en que sí, en que no, me voy a la MLS. Yo creo que todavía puede dar algo bueno, un torneo más en Pumas y tal vez irse a robar un poquito de dinero a la MLS. No, yo creo que ya no tiene para más ese muchacho, debería de irse a la primera, no sea reforzada. A Tamaulipas, ¿no? El Necaxa, ahora que ya se van para a la primera A, ¿no? No, no, no, Pedro, no digas eso. Perdón. Luego no van a venir las Chivas a apoyar a Necaxa. Oye, Archundia, ¿no? Dice adiós. Después de 25 años de carrera, 3 mundiales de clubes, tuvo 2 récords, 5 partidos en un mundial, 8 en total en los que estuvo presente. Dice adiós, cuelga el silbato y se va de nuestras vidas. Bueno, no voy a entrar en polémica, pero a mí ha sido el mejor árbitro. Por ahí hay algunos que dicen Archundia, por ellos Chiquimarco, ¿no? Chiquimarco y otros que dicen los Bricio. No voy a entrar en polémica porque son estilos completamente diferentes. Para mí ha sido el mejor árbitro de México, de todos los tiempos. Estoy de acuerdo contigo, Pedro, pues se nos va, tendremos que... Milagro que estás de acuerdo en algo conmigo, compadre. Oye, es que le vas a la América, le vas al Real Madrid, ya no sé... A los Pumas, por favor, no te equivoques. A los Pumas también, a los gatitos del Pumas que... Bueno, por ahí te voy a recordar una camisa de Ayrton, gatitos, algo, pero bueno. Oye, que tienen ahí por ahí unos rumores de Leandro que anda pensando en el América... ¿Cómo lo verías en el América? No, la verdad, yo no lo veo ahí, no es equipo para él. Ahí echan a perder a los jugadores. Eso decían de Vicente Sánchez, de Matías Bozzo, y míralos, ahí andan como los Vicente Nario en la delantera del América. Ok, vámonos a un corte, Ortiz. Continuamos.